cerca parece, más lejos está, y tú bien lo sabes. Que no volverá. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en vivo en la Vox para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes para que se sumen a nuestro programa a través de www.fmradiovox.com. A través de esta aplicación nos podés ver y escuchar desde cualquier lugar del planeta en esta tarde calurosa, con una temperatura altísima, una tarde típicamente veraniega, una tarde para estar con el aire acondicionado escuchando la radio, o viendo la radio a través de YouTube, ¿por qué no? Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado, como siempre, por la 102.9. Una tarde muy calurosa, como dijiste, 32 grados 31, 8. Sí, creo que vas a seguir subiendo. Exactamente, la sensación térmica igual, así que la humedad en la provincia de Buenos Aires está en 34, así que está lindo, lindo para estar escuchando radio, haciéndonos compañía hasta las 19 horas, mucha info, mucha música tenemos para hoy. Y así, si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés ver y escuchar desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. Bueno, ¿qué tal, Frecuencia Fans? ¿Cómo estuvo hoy? ¿Bien? Bueno, Frecuencia Fans, que está de 16 a 17 antes que nosotros, y donde salen ustedes al aire pidiendo los temas de sus artistas favoritos, como lo hacen cada miércoles en la Vox. Vamos a empezar con un poco de música en la tarde de la Vox y Frecuencia Show, y después seguimos con el resto del programa, que tenemos mucho para compartir en esta tarde de miércoles. ¿Qué, con quién vamos? Shakira, que está full con sus presentaciones en Vélez, así que Shakira se viene con todo, y ahora vamos a escucharla en el comienzo de Frecuencia Show. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfection. Hey girl, it's driving me crazy, and I didn't have the slightest idea till I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, Shakira, su casa. Shakira. Oh baby, when you talk like that, la tierra hierve y de calor. Uy, uy, uy, uy. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Uy, uy, uy, uy, uy. No está dando calor. Uy, uy, uy, uy. Cuando en Barranquilla suena el tambor. Cuando en Barranquilla suena el tambor. Baila la calle de noche, baila la calle de día. She could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs on my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia.

Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la box, hace calor afuera, pero si te quedas adentro con un poco de aire acondicionado en un lugar fresco, podés escuchar la box hasta las 7 de la tarde, por lo menos no te muevas de ahí, que tenemos un programón. Si querés enviar tu audio, tu pedido, lo que fuera, podés hacerlo, ¿no? ¿Ale? Exacto, lo haces al 11-6400-7047, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar, así como la estás viendo a Victoria, claro, que ya vino, ya, nuestra secretaria estrella. Ya está por ahí, dando vueltas. Vamos a presentar también con todos los titulares de la info del deporte a Matías Mojori, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Gastón, Damián y a todos los que nos escuchan. Como siempre, el día de la fecha, mucha información deportiva. Este fin de semana estuvo el deporte a toda marcha porque tenemos campeón de Copa Libertadores. Flamengo le ganó 1-0 a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores del 2025. La cuarta, ¿no?, que gana. Cuarta, exactamente. Cualquiera de las dos que la hubiese ganado era la cuarta. Y en este caso fue para Flamengo. Una revolución en Río de Janeiro. En las favelas, no sé si vieron los videos con armas, con fuegos artificiales, con tiros al aire. Impresionante. Tienen problema ellos. Lo popular que es el Flamengo en Río, ¿no? Es el equipo con más hinchas del mundo, para que se den una idea. Además, por la noche jugó Estudiantes Central Córdoba, habíamos dicho, el equipo de Verón contra el equipo de Tobillino. Bueno, a pesar de las especulaciones, hubo un arbitraje correcto. Raro que haya sido tan correcto el arbitraje. De Falcón Pérez, y Estudiantes ganó el partido 1-0, clasificó a las semifinales de estos playoffs de la Copa de la Liga. El domingo jugaba Boca Argentinos, el equipo de El Sifón Úbeda. Le ganó 1-0 al equipo de Nico Díez y así se convirtió en el segundo semifinalista. No le cobraban una a Argentina, ¿sí? No me pareció. Es más, que yo quiero que gane, que salga campeón Boca para que Independiente juegue la Sudamericana, pero no le cobraban una falta. Es más, creo que al árbitro se le fue un poquito el partido de las manos cuando empezó a dejar. Cobraba una así, para un lado, una no para el otro, y así iba. ¿Quién fue? ¿Vigliano? No, Echenique. Echenique, que tuvo un agarrón bastante fuerte con Leandro Paredes, que tal vez si hubiese sido otro árbitro lo hubiese echado, porque tenía amarilla y la verdad estaba muy enojado con el árbitro del partido y se quejó por demás. Pegó una patada de amarilla, pero bueno, a él también le pegaron y no sacaba amarilla. Al Changuito Ceballos también lo molestó por nada. Bueno, es Echenique, ¿no? Echenique. No podemos esperar mucho. El domingo también hubo definición en la Primera Nacional. Deportivo Madryn jugaba la final contra Estudiantes Río Cuarto. El partido de ida lo había ganado Estudiantes Río Cuarto 2-0 y en la vuelta, bueno, también mucha especulación por la plata que había atrás del equipo Deportivo Madryn. Sin embargo, y a pesar de todo, el partido terminó 1-1. Se tuvo que ser suspendido porque la gente se metió en el estadio, pero cuando faltaban 2-3 minutos, así que Estudiante de Río Cuarto va a ser de primera. Se hizo justicia. Tras 40 años, 40 años, el equipo de Estudiante de Río Cuarto asciende a primera división. Cuatro equipos de Córdoba. Exactamente, Instituto, Belgrano, Talleres y Estudiante de Río Cuarto. Racing de Córdoba ahí. Falta Racing de Córdoba, sí. No, o sea, por el nombre. El lunes jugó Gimnasia Barracas, otro partido porque polémico. Central Córdoba es de Santiago del Estero. Claro. Otro partido polémico, Barracas Central, Gimnasia. Gimnasia le ganó 2-0 al equipo de Chiqui Tapia con un gol polémico. Se pedía offside, las líneas del VAR estuvieron bien trazadas, estaba habilitado el jugador de Gimnasia y así después terminó el partido 2-0, pasando Gimnasia y vamos a tener en la semifinal Clásico Platense. Ahora, un personaje, Rubén Darío Insúa, quien yo siempre he querido muchísimo porque por su paso por Independiente, que dijo, Ah, y del arbitraje no me van a preguntar, sí. Son de manual. Nadie le preguntó. Nadie le preguntó, terminó caliente, sí. Se fue caliente como una pipa. Bueno, y para cerrar el ámbito nacional, a la noche jugaba Racing Tigre, partidazo realmente en Avellaneda. Sí, igual a Maravilla le dejan hacer cosas que no hace nadie, pone el codito en... Siempre pone el codo en Maravilla. Hace cosas que no... Un Maravilla que está no seco, no puede invocarla. Tuvo dos o tres situaciones claras para hacer el gol, no lo pudo hacer. El partido terminó 0-0, Tigre terminó con 10, Racing terminó con 9. Fueron a penales y en los penales se lució el arquero de Racing, Cambeses. Y así Racing se convirtió en el último semifinalista. El domingo a las 19 en la Bombonera van a estar jugando Boca y Racing. Partidazo, 19 horas. Vamos, Boca. No se lo puede perder. Cualquiera de los dos que salga campeón, Boca o Racing, Independiente, entra a la Sudamericana. Y River. Y River a Libertadores si sale campeón Boca. Muy bien. Claro, todo matemática eso. Todo, sí, la calculadora. Yo siempre alenté por Boca, o sea, ustedes saben. Toda la vida. Dudas. Sí, cuando te conviene. Cuando y te el conviene. Lunes feriado, Gimnasia, 17 horas, recibe a Estudiantes en el Bosque, partidazo, un partido que para la historia. Gimnasia tiene la gran oportunidad de dar el golpe en la mesa. Hace 7 partidos estaba luchando por no irse a la B, entró por la ventana y recibe a Estudiantes de Eduardo Domínguez para un lugar en la final. Recordemos que en reserva Boca le ganó a River y llegó a la final con Gimnasia, así que se puede reeditar en Primera División Boca Gimnasia. Sí. Muy bien, eso es el adelanto de la del deporte por hoy. No, que bueno, es una chance más para Gimnasia, que es el eterno... Sí, el eterno hijo. Exacto. Parece Racing. Exactamente. Tiene una similitud ahí con Racing. Son amigos. Son amigos. Vamos a la pausa musical y enseguida regresamos en la tarde de la Vox. Tu nuevo ocupación, tu misterio, son alguien.

11-6400-7047, arroba Redbox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, fue la tapa de gente con las personas más influyentes del 2025. Un clásico de gente. De todos los años, tapas que se hacen desde la década del 70 o antes también, ¿no? Exactamente. Así que, todo, a pesar de que la revista sale discontinuo, no sé si está saliendo la revista. Sale online, pero se hacen ediciones especiales. Sí. Creo que esta va a salir. Sí, se hacen algunas ediciones. Todavía algunos kioscos de revistas veo que hay. Sí. No sé qué venden. En algunos veo que hay muchas. Hay libros. Claro, o hay recetas de cocina, peluches, utensillios de cocina que vienen acompañados de alguna revista. Ediciones especiales, porque bueno, convengamos que todo lo que es la tecnología, las redes sociales, los formatos digitales, acapararon eso, hicieron que la gente no compre más diarios ni revistas. No, y a cambio de poder ingresar a la página, tenés que pagar una muy pequeña suscripción. Que tal vez no es lo mismo que comprar el diario todos los días, ¿no? La edición impresa. Y esta etapa de gente, bueno, siempre concita figuras de distintos ámbitos, no solo del espectáculo, sino del deporte, de diversos quehaceres, ¿no? Hay médicos, profesionales. En este caso, bueno, ¿quién está en primera plana? Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, que fue Moria Kazan. A sus 98. Toda vestida de 98, blanco. 98, sí, 98. ¿98 o 99? Fue, no, va a cumplir en febrero, el 23 de febrero, los 99. Fue una de las, con puntualidad. Sí, siempre, la de característica. Hay algunas figuras que no fueron y te dejan el hueco ahí. Sí. Y después lo insertan. Claro. Como pasó creo que con Susana, creo que Susana no fue. Claro. Pero después la insertarán. Sí, fue Moria Kazan. Messi tampoco fue, obviamente, Messi mandó la foto. Pero la figura de esta etapa fue Leo Paredes, que acaparó la atención de todos los famosos. Junto, ¿no? A su todos esposa. Querían sacarse foto con Leandro Paredes. Fue la figura de esta etapa de gente, que fue con un traje de Dolce Gabbana. Sí, así como es la figura en Boca, fue la figura en. No, todos. La foto. Leguán Tanara quiso ser el centro de la escena, pero no logró, fue opacada por Leo Paredes. Así que. Y después muchas figuras del streaming. Sí, Guillermo Francella, Wanda. Francella creo que también lo iban a insertar. El que estuvo fue Gerardo Zamora y su esposa. No se entiende bien por qué. Yo no sé si pondrá un billete para poder estar. Puede ser por qué, por el estadio Madre de Ciudades. Su esposa, que es diputada. Sí, ella fue otrora. En su momento creo que hasta había quedado al bando de del país cuando Cristina era. Exactamente. Presidenta. Porque ella era presidía el Senado. Exactamente. Y hoy estuvo en la jura de los diputados en el Congreso. Sí. Así que bueno, raro verlo ahí a Zamora. Qué raro. Sí, estuvo, debe tener algún negociado. Sí, estuvo Diego Santilli y Analía Mayorana. Recordemos que Santilli dio un batacazo en la provincia de Buenos Aires. Creo que no, estuvo Karina Milei. No, Karina Milei no. También estuvo Joaquín Levington con un look propio, así tipo los años 60, los años 50. Varias personalidades del espectáculo. Agustín Rada, que está. Ah, él es una figura. Ayer por eso no estuvo en el programa de Pergolini. Claro. Él quiso ir a la tapa de gente y lo reemplazó un chiquito, no me sé qué el nombre. Sí. Que lo hizo muy bien, la verdad, que muy. Un pibe chico, joven. Pero es uno de los personajes del año, sin duda. Rada, después de mucho batallarla en el streaming, en el teatro arrasa en el stand-up. Ahora va a ser figura de Charlie la fábrica de chocolate el año que viene en el teatro. Eso es para Disney, haciendo, ¿no? Sí, todos los años hacen. El año pasado hicieron La Sirenita. Ahora este año, el año que viene va a ser siempre para la temporada invernal, hacen una obra del sello, que una basada en una película. Claro. Bueno, la que también estuvo fue Patricia Bullrich y varias Patricia figuras. Bullrich, no puede faltar, es una genia, una de las mejores figuras de la política nacional, sin duda. Sí, que va a asumir como senadora. Así que muchas celebridades en esta etapa 2025 de la revista Gente. Bueno, un clásico, ¿eh? Va a salir en un par de jueves, creo que La semana que viene por ahí ya está. Por el 18 sale. Sí. Más siempre mediados de diciembre. Sí. Mediados de diciembre. Ya estamos transitando los últimos días del año, ¿eh? Estamos en la cuenta regresiva. Se viene fin de año. Así que se fue volando este año 2025, ¿eh? 2025 que nos deja muchas cosas positivas. Así es. Vamos, mientras esperamos la nota con Max. ¿Lo tenemos ya, no? Vamos a... Hablando de Max, podríamos hablar de Max, pero no, en un ratito vamos a hablar de Max Verstappen. Sí. ¿No? Ah. Tremendo lo de Max. No sé acá el periodista deportivo, pero la verdad que ver la carrera del otro día fue maravilloso. Sí, estuvo interesante después de un rato largo que no había carreras así. Sí. Siempre pasaba lo mismo, estaba muy monótono. Y está rememorando algo, la remontada de 2021 en donde le arrebata el título. Ya. Una. Es este fin de semana. Claro. Queda entonces la tabla, ¿no? Está a 12 puntos. Exactamente, a 12 puntos de Norris. Es decir que si... Está Norris, después Piastri. Pero estaba a más de 100 puntos. Sí. 104 puntos. Descontó 90 puntos. Nah, es una bestia. Un animal, ¿eh? Van a quedar los McLaren primero. Y con un auto no tan bueno. Eso te iba a decir, con un auto, o sea, los otros dos tienen los mejores autos. Claro, McLaren. Es que se hacen, por eso te digo, está rememorando lo de 2021. Si llega a salir campeón el domingo, es una remontada épica o más épica que el haberle arrebatado el título a Lewis Hamilton. Vamos a otro temita musical y enseguida regresamos en la tarde de Frecuencia Show, donde en la box. Nueva temporada y empezó, dale play. Sonido de abajo, bizarra, suena el bass. Código 787, alias el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rise y misterio levantando la raza. Anda con el poder que todos los males arrasa. Todo el mundo me dice que te pasa. Si me preguntan a nadie yo le debo. Cuando me Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Seguimos en Frecuencia Show, 18:30 arranca Frecuencia Retro. No te muevas de ahí, que hoy está imperdible. Y ahora vamos con más info deportiva a cargo de Mati Moholy. Bueno, Nico, ayer se estuvieron jugando varios partidos en las ligas europeas. Jugó el equipo del Cholo, lo enfrentaba al Barcelona, un Barcelona que viene puntero y el Cholo quería o tenía que ganar el partido para sumarse o quedar cerca del Barcelona en esta lucha por la Liga. Ganaba 1-0 el partido, gran pase de Julián Álvarez, que tiró un pase de atrás de la mitad de la cancha para Alex Baena, que terminó definiendo sobre la salida del arquero. Rapiña empató rápido a los 26, y después Dani Olmo y Ferran Torres terminaron el partido. Ganó 3-1 el Barça, y así se consolidó como único puntero, 37 puntos. Segundo, el Real Madrid con 36, que le ganó 3-0 hoy al Athletic Bilbao. Y además hubo partidos en la Premier League. Lindos partidos, el Manchester City ganaba 5-1 el equipo de Pep y terminó ganando 5-4 pidiendo la hora porque el Fulham se le venía por todos lados. Pero bueno, el equipo de Pep terminó ganando. Y después la otra novedad, un lindo partido entre el Newcastle y el Tottenham. Ganaba el Newcastle 1-0, lo empató el Cuti Romero de cabeza, 1-1, lo pasó a ganar el Newcastle 2-1. Hizo el topollillo. Dos veces hizo el topollillo, hizo dos goles el Cuti Romero sobre la hora, metió una chilena. Sí. Sí, que picó tres veces antes de entrar, pero gol de chilena final. Pónganlo de delantero. Sí, Romero, dos goles para el Tottenham, locura total, topollillo, y el Tottenham logró llegar al empate. Muy bien, después seguimos con más info del deporte en la tarde de La Voz. ¿Qué más tenemos? Muy bien, bueno, la que fue mamá fue Rocío Marengo. Recordemos que Rocío Marengo está casada con Eduardo Ford. Va, todavía no están casados, creo. No, creo pero están juntos hace ya varios años. Y bueno, después de varias idas y vueltas, nació el hijo de... Otro heredero para la fábrica de chocolates. Exactamente, Isidro Ford. Isidro, así que así se llama. Queda mal Isidro Ford. Muy lindo nombre. Así que, bueno, muy contento. Una familia mediática, por cierto, ¿no? Nombre de santo tiene. ¿Cómo? Nombre de San Isidro. Claro, San Isidro Ford. Bueno, capaz que viste después le dedican algún chocolatito a Isidro. Así algún que... chocolatito Jack. Claro. Qué rico los chocolates. Qué rico, Jack. ¿Eh? Que me gustaban los chocolates Jack por las sorpresitas. Tenemos que hablar con la gente de Ford para que... No sé si siguen saliendo los Jack. Sí, sí. Ah, sí, siguen. Sí. Antes era una emoción abrir el celofán ese que lo cubría y ver qué muñequito venía, ¿no? Claro. Qué personaje tenía. Estaba muy bueno. Era caro. ¿Eh? Era caro. Sí. Pero bueno. Bueno, continuamos, vamos con una nota al aire. Atención, si vos sos soltero, soltera y tenés entre 30 y 55 años, podés ser parte de Juntada VIP. ¿De qué se trata? Vamos a hablar con uno de los organizadores de este emprendimiento, que es Max, que está en el aire con nosotros en la tarde de Radio Box. Hola, Max, Nicolás te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Un placer estar acá y gracias por el contacto, por el espacio. Bueno, contanos de qué se trata esta experiencia que se llama Juntada VIP, cómo se puede para ser parte, ¿no?, de esta juntada. Hola. Sí, ahí te escucho, sí. ¿Se escucha ahí? Estamos tratando de mejorar la comunicación. Sí, a ver. A ver, ahora sí. ¿Vos me escuchás bien? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí está, sí. Bueno, contanos, bueno, un poquito, como te decía antes, ¿cuáles son los requisitos para ser parte de la juntada VIP? Bueno, a ver, te cuento un poquito. La verdad que esto nació para poder conectar un poco entre las personas, fuera de lo que tiene que ver con las apps, con esto de todo a través de las pantallas. Entonces, la verdad es que el emprendimiento tiene que ver con eso, algo cercano, cara, contacto con el ser humano que están perdiendo. Entonces, lo que ideamos es un evento, un lugar donde la gente pueda sentirse cómoda, poder comer algo, tomar algo. En principio es eso, y la verdad que los requisitos serán ganas de divertirse, quizás buscar, conectar con alguien. Ese es el requisito, ¿no? Básico. Sí. Sí, porque estamos, lógicamente, como decíamos antes, en la era de las aplicaciones, donde todo pasa por ahí. Es raro encontrarse con algo de esta de estas características, ¿no? Un poco como de otras épocas. Exacto, es un poco volver a las bases. Se escucha medio mal. Vamos a tratar de mejorar. Ahí vamos a retomar la comunicación porque se escucha bastante, se corta. Así que ahora en un ratito vamos a retomar el llamado, ¿puede ser? Sí, ahí se trincorta. Ahí, si no, vamos a hacer la llamada vía celular, porque vía WhatsApp puede pasar esto, viste, por la baja señal que hay. Sí, puede ser quizás por eso. No sé, ahí decime, andá diciéndome vos. Ahí va. Ahí va. ¿Querés? Sí. Genial. Bueno, no sé si se escuchó algo de lo que dijiste. No, se escuchó. Un poco nos quedamos ahí, que en la era de las aplicaciones es raro encontrarse con una experiencia, bueno, que nos retrotrae a otras épocas por ahí. Perfecto. Sí, lo que te decía, que es un poco el tema de volver a las bases, en realidad. A los orígenes de los contactos, porque uno ya se olvidó. Hace mucho que tenemos celular, que tenemos pantalla, y a lo que recurrimos siempre fue a quizás lo más fácil, entre comillas, que es ver fotos, pasar, sí, no, pero el contacto con el otro, la energía con el otro, es lo que te da la pauta de la conexión. Sí, más allá de lo superficial, de decir, esto me gusta, este me gusta, este no. Y un poco la intención es volver ahí, volver a conectar desde el humano. Esto es un encuentro, una experiencia que combinas cena, teatro y conexión, ¿verdad? Exacto. Bueno, al principio te había comentado, no sé si había escuchado, pero es como te decía, nosotros lo que buscamos es que las personas que asistan, que vengan, se sientan cómodas, en el sentido de que haya música, de que tengan algo para comer, para tomar, y sí, como decís vos, tienen acceso a ver teatro, porque tanto mis compañeros, bueno, Verónica Bustos, como yo, somos actores, y le ponemos esa cuota, que la verdad que la gente lo agradece. Javier Padulo también es parte de los socios, parte del emprendimiento, pero le ponemos esa parte de teatro para que la gente pueda tener acceso a eso, así como escenas, poemas, bueno, hay teatro. Eso también es un poco lo que la gente le atrapa. Vamos a decir que son cupos limitados y que el próximo evento va a ser el próximo jueves 11 de diciembre, y queremos que nos cuentes dónde va a ser, cuánto es el valor, cómo hay que hacer para que se inscriban. Sí, es verdad, el próximo evento es el jueves 11 de diciembre. Va a ser en la zona de Telmo, en un bar que está ahí en México, al 300. Nosotros le pasamos toda la info cuando nos escriben. Ellos nos pueden escribir en el Instagram, @juntadavid. Ahí nos pasan todas las consultas, los que quieran reservar, y le pasamos toda la info. Le pasamos toda la info, el costo, todo. Hay promos ahora para aprovechar. Realmente, sí, hay cupos limitados. El cupo de mujeres está casi lleno. Faltan que emparejen los hombres, que vienen ahí medio atrasados. Pero es así. O sea que hay mujeres que están ávidas de conocer hombres ahí. hay mujeres que están ávidas de conocerlo. Exacto. Y así que anoten, que se anoten los hombres. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Y que no se anotan. Es verdad. ¿Qué pasa con los hombres? Pueden escribirnos @contadic, que hay promo para chicos que vengan, hombres que vengan con amigos. Hay promos, hay descuentos especiales. Sí. Porque las mujeres están esperando, ¿no? Llenan el cupo rápidamente. Increíble. Sí, sale 40.000 pesos la entrada y eso incluye pizza libre más dos tragos, ¿no? Exacto, pizza libre y dos tragos. Bueno, y todo lo que te decía, después teatro, dinámicas, juegos para poder romper el hielo, en pareja. Bueno, hay muchas sorpresas ahí que está bueno en la noche. ¿Esta es la primera experiencia ahora, o ya habían hecho otra con juntada VIP? Esta sería la segunda. La segunda. ¿Y cómo fue la primera? La primera fue muy bien. La gente salió muy contenta, con ganas de que volviéramos a hacer una más. Por esa demanda estamos haciendo esta y vamos en camino, si Dios quiere, gracias a la demanda, a poder quizás hacer hasta dos por mes, una cada 15 días. Uh-huh. Realmente vemos que hay mucha aceptación en la gente de esta movida, realmente. ¿Y los lugares donde ustedes van haciendo, son, varían o es siempre el mismo lugar o varía? Pueden variar. Este es diferente de la primera vez. Ajá. Pero es muy posible que volvamos a repetir acá. Estamos muy contentos con las personas del lugar. En San Telmo también es una linda zona. Pero sí, es la intención también es variar un poco. Uh-huh. Inclusive hay un proyecto de poder llevar este formato a diferentes lugares. Quizás, claro, provincia de Buenos Aires. Está bueno eso, porque hay gente que dice, uy, estoy lejos, no puedo llegar. Nos ha escrito gente de Mar del Plata, gente de otras ciudades. Y entonces estamos como en esa iniciativa, a ver, de ese proyecto. ¿Cómo se les ocurrió, no, a los tres hacer esto? Porque es bastante creativo, ¿no? ¿Cómo, a partir de qué deciden dar rienda suelta a Juntada VIP? Bueno, un poco, en realidad es por la idea esta de poder ofrecer un servicio a... Y creo que el servicio acá tuvo que ver un poco con lo que hablamos antes, de conectar. Estamos muy lejos de, obviamente, con esto de la tecnología, de conectarse así de cerca, mucho a través de pantalla, y yo creo que con esto que hacemos con Vero, creo que te la nombré antes, no sé si se había escuchado, sí. Vero Bustos, bueno, que somos actriz, Javier es otro socio, pero bueno, en esto que hacemos del teatro también hay mucho que tiene que ver con la energía, con la conexión, con el otro, con el ser humano. Y se nos ocurrió un poco por ese tema, viene por ahí, por dejar de estar lejos y tratar de conectarse a la distancia y volver a cruzar esas energías. Entonces dijimos, vamos a ver este formato, uh-huh, que me parece que puede atraer mucho a la gente. Sí, yo me acuerdo que años atrás se hablaba muchos antes, ¿no?, del furor de las aplicaciones y de las redes sociales, de los encuentros de solas y solos que se hacían históricamente. Por ahí no trascendían tanto, no tenían, pero se hacían. Y bueno, esto es un poco volver a esos orígenes, ¿no? En el medio del furor, como dijimos antes, de las aplicaciones de citas. Sí, exacto. Es como, yo pienso que eso es un poco cíclico todo, cíclica la historia en muchos aspectos, pero el no es la excepción realmente. Uh-huh. Cuando salió el furor de las apps, sí. Color de las apps, las fotos, no me quiero notar, me gusta, por todos lados. Mm. Y antes, previo a las apps, como decís vos, estaba esto del grupo, soltero y soltera, genial. Eso fue dejándose de lado por las apps, y ahora es como que otra vez, es increíble, pero esto de lo cíclico es muy real. Sí, sí, ahora cíclico. Es como, sí. Busca algo que sea menos frío que las apps para volver a conectar. Y bienvenido sea, porque es mucho más sano. Sí, la magia aparte de estar cara a cara, como era antes cuando ibas al boliche y tenías, bueno, para conocer gente tenías que producirte, ir al lugar, ¿no? Con amigos o y ahí podías conocer tu pareja, por ahí. Eso pasaba mucho antes, en la década del 80, del 90. Sí, totalmente, la verdad que sí, lo recuerdo. Tenía que ver con eso que decís, con poder reproducirse, poder hablar, poder tener que ir y decir, no sé, o cómo estás, o qué sé yo, tener el diálogo más que el teclado. Entonces, te permite expresarse, te permite expresar a uno, que es muy importante. Y de la primera experiencia que tuvieron, ¿cuándo fue la primera juntada VIP? ¿Hace poco? La primera fue, ya te digo, en octubre. ¿Y qué comentarios tuvieron de la gente? ¿Alguno casual? ¿Hubo algún enganche, algo? Hubo algún approach, un acercamiento. Eso nos dejó contento. Fue menos volumen de gente, era la primera, entonces era como una prueba a ver cómo funcionaba. Y bueno, en esta segunda, gracias a Dios, tenemos bastante demanda y se espera una linda cantidad de gente. Eso también ayuda un montón a que se cree un lindo clima. Bueno, acá nos estás preguntando por el rango de edad, pero creo que lo habíamos dicho, ¿no? El rango de edad para participar de la juntada. El rango en este evento especial del 11 de diciembre es de 35 a 55. Está bien. Nosotros, en los diferentes eventos que vamos a ir haciendo, vamos a ir cambiando ese rango de edad. Quizás tenemos pensado también para el próximo evento, es muy posible que hagamos de 50 para arriba. Bien. Más de 50. Hay mucha gente también más grande que también que está ávida de poder conocer, de pasarla. Por ejemplo, acá en Zona Sur, hace un par de años atrás, teníamos un boliche que se llamaba Aranjuez, que era destinado a la gente. Ahí se reunía la gente viuda, solteros de más de 50, y era un boliche. Ahora desapareció, pero era muy concurrido ese lugar. Sí. La gente grande también está como con ganas de eso, y lo hemos notado en la demanda cuando me digo, uy, pero yo tengo más, yo no puedo. Me digo, tranquila, que lo que se viene precisamente es un lugar para gente más grande. No, pero se llenaba, Aranjuez se llenaba. No sé si vos te acordás, Vicky llegó a ir a Aranjuez, ¿no? Sí, Vicky era, sí, era habitué. Ahora ahí pasó al olvido, y ahora, ¿qué pusieron ahí? Arca. Claro. No, pero era un boliche que era muy concurrido, sí, y que era el lugar común para que los jóvenes, claro, vayan a ver señoras grandes. No, por ahí sí había gente joven que, grandes, claro, iban a casar mujeres grandes. Sí. Exactamente. Era esa la intención, sí, que los llevaba a esos boliches. Bueno, Max, vamos a decirle a la gente cómo tiene que hacer para inscribirse para el 11, que no falta nada, porque es la semana que viene. Exacto. Bueno, la gente nos tiene que escribir al Instagram, que es @juntadavip. Ahí estamos recibiendo todas las consultas y les pasamos toda la info que necesitan para poder reservarse la cuenta y reservarse el lugar. @juntadavip es el Instagram donde se tienen que comunicar. Bueno, el título estaba... Yo cuando recibí la gacetilla me interesó la propuesta, ya Juntada VIP, digo, ¿de qué se trata? Y ya pudimos revelar de qué se trata Juntada VIP, así que está muy bueno. Y seguramente va a haber muchas Juntadas VIP para el año próximo. Seguramente, si Dios quiere, creo que por lo que estamos viendo, por la repercusión, por la demanda de la gente, hay mucho material para dar. Que la gente pueda... Pero hay que invitar a los hombres que se animen y que vayan, porque si no, hay muchas mujeres anotadas, pero faltan hombres que se anoten ahí, para el 11 por lo menos. Queda poquito tiempo, así que vamos, los están esperando, los están esperando. Así que los oyentes que están escuchando, vayan, ¿no? Entren @juntadavip en Instagram y ahí entren en mensajes, en contacto, y empiecen a preguntar para ir el día 11. Así es, no se van a arrepentir. Bueno, gracias, Max, y bueno, estaremos difundiendo más eventos de Juntada VIP en el futuro. Muchas gracias, gracias querido, gracias a ustedes por el espacio, un placer y bueno, aquí estamos en contacto. Dale, gracias. Así pasaba Max, uno de los organizadores de Juntada VIP, que va a ser el próximo jueves 11 de diciembre, donde en el bar Zagreb, que queda en México 345 San Telmo. Cupos limitados, arroba Juntada VIP en Instagram. Bueno, vamos al próximo temita musical en la tarde. Y enseguida se viene Frecuencia Retro. Hay mucho más del deporte, hay mucha más info del espectáculo. Esto es Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde en Radio Box. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. Arroba Infants Pediatría en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738.

Así que, y si quieres enviar tu audio de voz a la voz, puedes hacerlo. Exactamente, lo haces al 1164007047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, salió una nueva encuesta que revela el hartazgo de la gente para con el Chiquitapia. El 50% considera que el aspecto más grave de la actual crisis de Tapia en la AFA son ahora, las denuncias financieras. Ahora todos le pegan a Tapia, lo están. Exactamente. Quieren correr, ¿no? Deben estar tapando alguna otra cosa, ¿no? Dice, pero algunos cierres de fábrica. Pero el fútbol también se mete porque el 20% cuestiona la actuación de los árbitros y el 56% considera que los errores son intencionales. Dice que el Chiquitapia era como un ídolo cuando ganó el Mundial. El Chiquitapia estaba en sus anchas, ahí se... Yo creo que la gente nunca lo aceptó al Chiquitapia. Recordemos que esto viene desde el 38-38. No, incluso hay jugadores de la selección que no lo quieren. No tienen afinidad. Uno creo que es Messi. Messi, me parece. Messi sí. No Messi, sé. De hecho, no sé si la mujer de Verón puso un tuit. Sí, hizo un tuit. Y que después lo retiró. Bastante polémico. Sí. Hablando de el sorete, así literalmente el sorete que vive en Miami, que le hace la fiesta a Chiquitapia. Fuerte. Sí, fuerte. Fuerte, innecesario. Yo lo que creo es que Chiquitapia... Yo lo que creo que es indefendible. Ahora, a ver. Todo esto se da en el marco de la entrega de un premio en un escritorio. Y a raíz de eso salieron las denuncias a las financieras. Que las financieras están más flojas de papeles que... No sé. Hay un montón de financieras que tienen movimientos de gente que no trabaja. De gente que no... Son como tipos soldaditos. Entonces hay una investigación muy fuerte hacia estas financieras que están ligadas a Tobillino y a Chiquitapia. Bueno, las encuestas dan que el 50% de la gente no lo quiere al Chiquitapia. Y hay otro 20% que cuestiona también la actuación y el dedo que ponen y la mano que pone la AFA en los arbitrajes. Hay que decir la verdad que los arbitrajes son muy polémicos, obviamente que en estos últimos cuatro partidos... No es tan fácil destronarlo, ¿no? Eso hay que llevar un proceso. No sé ni cuándo hay elecciones en la AFA ahora. Claro. Hace poco fue las elecciones, ganó Chiquitapia por claro. No hubo oposición. No, pero las elecciones en la AFA son cada tanto, ¿no? Es que no hubo oposición. No son cada cuatro años. Como... Sí, cada cuatro. Cada cuatro, ¿no? Sí. Pero no hubo oposición. Pero ¿quién lo votan? Lo votan 30 o 40 personas. Claro, hay que ver quién aparece de figura... candente como para decir, bueno, ¿quién se quiere postular? ¿Verón? Y hoy se esgrime el inglés, sí. El único que pelea. Sí, igual al margen de eso, yo creo que hay que ser, por más que a uno, poner a él no le gusta a Verón, pero lo que dice Verón tiene razón y muchas cosas están mal en el fútbol argentino. O sea, está bien, salimos campeones, todo lo que vos quieras, pero hay un montón de cosas que hacen que vos no puedes tener un torneo. Pero creo que a la gente no le interesa, o sea, a la gente le interesa los títulos. La gloria le interesa, me parece. Seamos sinceros, si Boca sale campeón de este torneo, se olvidan todo el Chiquitapia. Está todo bien. No, y si sale campeón, o sea, también le. Riquelme va a estar en. Riquelme sigue siendo vice de la. Claro, pero. Sí. AFA, sí. Yo lo que digo, ¿no? ¿Cómo fue para Riquelme ahí? Si ¿cómo? No era vice de la. Porque es presidente de Boca. Claro, es presidente de Boca. Igual presidente que puede ser, es dirigente. El presidente de River también. Ah. Ahora, los clubes, tanto que despotricaban contra la SAD. Y los clubes llevan un manejo como el de los sindicatos. Se perpetúan en el poder y no tienen oposición. Entonces, los clubes no son de los hinchas, sino que son de los dirigentes corruptos que están hace 20 años, 30 años. ¿Pero por qué decís que no tienen oposición? Y hay muchos que no tienen oposición. ¿Pero como cuáles? Porque se hubo elecciones ahora hace poco en River, que el oficialismo ganó con un 70%. Pero sí se presentaron candidatos opositores. Lo que pasa es que hay vos fíjate, por ejemplo, yo hablo de la realidad de Independiente. Independiente cambia la figurita de arriba y todo lo del medio son todos los mismos. Lo mismo, sí. Entonces, la mayoría de los clubes tiene este manejo donde las figuritas de arriba son las que van cambiando, pero el mismo negociado, los mismos abajo, que es donde se cocinan los contratos, donde se cocinan todos los negociados con los sponsors y demás, todas las finanzas del club se manejan por debajo, no por arriba, donde la gente ni se entera, a no ser que estés un poco interesado en los números de tu club. Pasa que esto es como todo, si te va bien en lo deportivo, lo financiero, lo económico. Claro, lo mismo pasa con la AFA. La AFA es una institución que viene ganando todo, viene siendo exitosa a nivel... Lo mismo creo que pasó con Julio Grondona, que tuvo un reinado perpetuo. Claro, ¿cuánto tiempo? Claro. El tema es que, bueno, a Chiquitapio... Como decía, todo pasa. Pasaron los gobiernos, pasaron un montón de cosas, pero él seguía estando. Totalmente. Se murió a tiempo. Ahora, ¿quién lo saca a Chiquitapio? No lo saca nadie. No lo va a sacar nadie. Entonces, bueno, lo sacará el que... Si Verón se postula en la próxima selección y gana, ahí puede ser. Yo creo que debería... ¿Se quiere postular, Verón? No sé si se quiere. Yo no creo, porque no tiene chances tampoco. Ah. Pero lo que voy es que deberían ser de otra manera las votaciones. O que cumplan un periodo de tiempo. 6, 10 años. O sea, dos periodos. Y que después ya no puedan ser más presidentes. Porque si no, esto es así. O sea, no, es un tipo que va a ser votado siempre por los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, elecciones hay cada 4. Vos fijate que después de después de las repercusiones, todos los clubes empezaron a mandar un mismo comunicado, todos. Es una bajada de línea. Entonces, si los clubes no se pueden expresar como corresponde por miedo a represalias. Hay clubes que estarán a favor del Chiqui y otros no. Hay muchos que sacaron el comunicado y no están de acuerdo. ¿Pero qué le van a decir que no? Si es el que le da la guita, si es el que dice si ganan o pierden. Y si no, te hunden a tabla y te vas. Hay que escuchar un poco también los análisis de el que la tiene muy clara en eso es Caruso. Y Caruso viene diciéndolo hace rato. Bien ganado el Martín Fierro de... Sí, sí, sí. A uno les puede gustar, no les puede gustar. No te digo que acierta un 100%, pero en muchas cosas que dijo el ascenso tenía razón. Si él no levantaba la voz, Deportivo Madryn está en primera. Si él no levantaba la voz. O sea, y sabemos que hay muchos árbitros que hacen el trabajo sucio en la B y lo hicieron en la A. Los pusieron, los premiaron dirigiendo en la A y en la A también hicieron de las suyas. Entonces, el fútbol está manchado por estos manejos y también por las apuestas, ojo. Porque hay mucha gente con problemas de adicción a las apuestas y eso nadie lo dice. Y la mayoría son empresas ligadas a la AFA. No, las apuestas están a la orden del día ahora. El tema es que hay muchos chicos... Incluso sponsorean. Sí, hay muchos chicos de entre... Hasta 18 y 30 años. Boca y River. El Dibu. Boca y River. El Dibu, sponsorea. El Dibu está en el negocio. Boca tiene Betson, River tiene... Totalmente. Tiene Codere y ahora tiene otra. ¿Betano tiene? No, bueno, pero eso crece cada vez más. Eso... Betano es la de... Que le hace la publicidad a River. Bueno, claro. El Dibu Martín. Sí. El tema de las apuestas es un flagelo para muchas familias. Porque a Betano acá nos tiene que mandar algo. Ah, oh, Betson. Un retorno. Che. Unas camisetas, algo. Claro. Que no nos mande crédito para jugar. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y en el arranque vamos con Britney Spears, que cumplió ayer 44 años, una de las grandes estrellas del pop internacional, que ahora está un poco retirada, pero sigue vigente su música. Thank you. supposed to know? Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, estamos recorriendo los mejores temas que marcaron una época, tu época, en Frecuencia Retro, lugar donde celebramos nacimientos, decesos de artistas que fueron historia, ¿no? Así que no te muevas de ahí, que tenemos mucho más Frecuencia Retro hasta las 7 de la tarde. Vamos con más info deportiva. Sí, Nico, vamos con más info deportiva porque este viernes se celebrará en Estados Unidos el sorteo del Mundial. ¿Sí? Ah, sí, mucha expectativa, ¿no? Exactamente, desde las 14 horas de Argentina en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Se va a transmitir. Estaba invitado Tene lo da en vivo. Estaba, ¿no?, invitado a Milay, pero no va a ir. Tengo que lo da Teis Sport, sí, a través del canal YouTube de la FIFA, y lo da DirecTV Sport. Uh-huh. Así que no sé si Tene, pero sí Teis Sport. Sí, sí, igual toman de la transmisión. Toman la transmisión. Así que bueno, Argentina, como ya ustedes saben, va a estar en el grupo. Dicen que Messi no va a estar. Dicen que Messi, como juega la final, no sé si es al otro día o cuándo, sí, que Messi no va a estar. Pero que sería una excusa para no estar en la foto con Chiquitarri. Va Scaloni, el presidente Milei también se bajó. Sí, se bajó Milei, sí. Después de todo este escándalo. Yo creo que no va... Tuvo que bajar para no quedar pegado. Sí, yo creo que no va... Y dicen que en 2026, después del Mundial, le sueltan la mano a Chiquitapia de la FIFA. No sé. Rumores. Bueno, decíamos, Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, ¿sigue Francia? ¿Sigue estando Macri en la FIFA? Sí, uh-huh, sí, sí. Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania componen el Bombo 1. Recordemos, va a ser un nuevo mundial, no acostumbrado a lo que veníamos teniendo hasta con ahora. Con tres sedes. Exactamente, tres sedes y 12 la, grupos. El partido inaugural va a ser en el Hard 12 Rock. Cabezas de serie. 12 cabezas de serie. Segundo bombo, Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay. Bombo 3, Arabia Saudita, Argelia, Costa Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán. Y en el bombo 4 quedan varios equipos por clasificar todavía. Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania. Curazao ya está. Curazao ya está, sí. Y después, bueno, quedará... La primera vez que son todos nombres de equipos mundial. Quebradores de piernas. ¿O no? Tenés que jugar con los suplentes. Vos, ese partido con Cabo Verde, jugalo con los suplentes. No lo jugués, por favor, Scaloni. Que no juegue Messi. Y después, Jamaica, Surinam, no. Bolivia, Nueva Caledonia, Irak, Congo, van a pelear por dos cupos, ¿no? Nueva Caledonia. Sí, Nueva Caledonia. Y el repechaje europeo... Bueno, son 48 equipos, ¿no? Claro. Recordemos, por eso entran equipos raros, ¿no?, que nunca tuvieron. Recordemos cuando entra Camerún al Mundial del 90, lo lesionan a Diego Armando Maradona, no los conocía nadie los cameruneses, pegaron. Camerún había jugado en el 78. Sí, pero en el 78 fue furor acá en Argentina. ¿Te acordás el negrito de Camerún que lo hacía Clemente? Claro. Bon. Sí. Ellos no se acuerdan. Qué bueno. No estaban. Es verdad, éramos, no, no existíamos nosotros. No. No estábamos ni en los ni planes. En planes, no. Cada sí. Vos ya eras. Estaba buenísimo eso de. Qué grande. Después tenemos que. Después apareció la mulatona, ¿te acordás? Sí. Sí, la mulatona. Sí. Hay que rememorar todos esos videitos de Clemente. Estaba muy bien hecho en esa época, sí. Bueno, en este nuevo formato se va a dar en 12, bueno, como decíamos, 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona y los 8 mejores terceros accederán a los 16avos de final, instancia donde ya comenzarán los playoffs. Así que ahí serán eliminados. O sea que podés perder 2 partidos, ganar 1 y clasificar como mejor tercero. Claro. Sí. Esto es lo que da tener tantos equipos, ¿no? Claro. Pero bueno, a partir de 16avos de final se jugará, si hasta llegar a la final, donde supongo que harán los mejores, ¿no? El Mundial va a comenzar el 9 de junio de 2026 y finalizará 40 días más tarde. Vuelve a su fecha original, que siempre es en el mes de junio. El anterior, por cuestiones climáticas, se había pasado para diciembre, noviembre. Exactamente. La final, 19 de julio. Con esta modalidad, de este tipo así, el Mundial Sub-17 que se jugó hace poco, Argentina ganó los 3 partidos, jugó contra el mejor tercero y perdió por penales. Ganando los 3 partidos del grupo. Jugó contra el mejor tercero. Así que son exacto. Armas de doble filo en estos campeonatos. ¿Ya está? Ya estamos. Ah, bueno. Vamos a escuchar ahora a Ozzy Osbourne, que hace poco nos dejara y dejó delegado su música y hubiese cumplido 77 años. Es un grande de la música, que formó parte de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath. Así que hizo un reality también en la MTV que estaba muy bueno hace unos cuantos años atrás. Era muy divertido ese reality que hacía él junto a su ex esposa y sus hijos. Que le gustaba mucho venir a Argentina, le gustaba mucho el público argentino. Sí, sí. A muchos artistas le gusta el público argentino porque es cálido, es ávido, le encanta el show. Incluso lo dijo hace poco Dua Lipa que no encuentra un público más fervoroso que el nuestro. Dua Lipa y también Rosalía. Sí, Rosalía también, que está de gira por todos lados. Sí. Estuvo en todos los programas. Sí. Vamos a escucharlo entonces a Ozzy Osbourne. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos en Frecuencia Show, en este caso en nuestro segmento Frecuencia Retro. Vamos a decir que el cerebro de Bruce Willis va a ser donado a la ciencia. La esposa del actor ha confirmado que cuando el actor se muera, su cerebro se donará a la ciencia para apoyar a la investigación que tiene que ver con la demencia frontotemporal. Para la investigación de la demencia frontotemporal, padecimiento que sufre el actor y que le ha quitado toda capacidad de comunicación en el último tiempo. Recordemos que bueno, Bruce Willis hace rato que está retirado de la escena debido a este padecimiento, a esta enfermedad, y vive aún, pero ya su familia decidió que el cerebro va a ser donado a la ciencia para que lo investiguen. Porque no es una enfermedad muy común. Sí, la verdad, y la familia está sufriendo. Cuesta mucho. Cuesta creer de un actor que, la verdad que, ¿quién no se maravilló con Duro de Matar? Especialmente la 1 de Duro de Domar era Duro de Matar. Sí, Duro de Matar. Duro de Domar es el programa de... La verdad que una carrera increíble la de Bruce Willis, y películas épicas como la que vos nombrás, y una familia que viene sufriendo esta enfermedad, que viene padeciendo ya hace varios años y fue paulatinamente perdiendo la memoria y hasta no acordarse cosas que sucedían en segundos. Así que la verdad que una lástima que un actor de quilates, su talla, ¿no? Un actor, sí, impresionante. Una de las películas que hizo fue Armagedón. Armagedón, sí. Así sí, que ahora vamos, me parece que voy a cambiar el retro y vamos a ir a ese tema, al temazo de la película Armagedón, que lo hacía Aerosmith. Sí, y se suma a Michael Fox, que Michael Fox también, un actor... Él tiene Parkinson. Exactamente, tiene Parkinson y lo padece hace muchos años, casi 30 años, sí, después de los éxitos rotundos de Volver al Futuro, y la verdad que... Bruce Willis creo que la última película que hizo fue... una de las sagas de Duro de Matar. Sí. Creo que llegó a ser las 4. Sí, creo que hizo 4, sí. Pero hizo muchísimas películas y bueno, hizo... Estuvo casado también en su momento con... Demi Moore. Demi Moore, ¿no? Mucho tiempo. Sí, creo que una de las hijas es con ella, es con Demi Moore. Sí, sí. Sí. Así que bueno, lamentamos mucho lo de Bruce Willis. Entonces vamos a escuchar... vamos con este tema de la película Armagedón, que protagonizó Bruce Willis. Yeah. dreaming, wondering if it's me you'll see, yeah. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show. Y vamos al remate de la info deportiva. Te quedaba algo más, ¿no? En el sí, tenemos que hablar de Franco Colapinto, que tuvo una buena carrera en Qatar. Terminó 14 y completó la carrera. Algo que uno dirá, bueno, salió 14, uh-huh. Salió en el pelotón, en el último pelotón. Pero teniendo en cuenta lo que ya sabemos, lo venimos hablando todos los miércoles, el auto que tiene y demás, terminó la carrera, terminó delante de su compañero de equipo. Así que son todas cosas positivas para Colapinto, que ya tiene fecha de presentación del auto 2026. Va a ser en Barcelona el 23 de febrero. 23 de enero. De enero. 23 o 26. No me acuerdo, tendré que checarlo. Pero en esa fecha va a estar dada la presentación del nuevo Alpine, que como novedad va a tener nuevo motor y varias cosas dentro de lo que es el chasis y demás. Por lo tanto, esperemos que sea auspicioso para Franco. Este fin de semana se define el campeonato de Fórmula 1. Verstappen está solo 12 puntos de Lando Norris y tiene la posibilidad de hacer historia y, como dijo Gastón hace un rato, una remontada histórica. 104 puntos de diferencia entre uno y otro. Ahora está solo a 12 puntos y queda una carrera. Así es. El viernes 6:30 la primer práctica libre. A las 10 de la mañana la segunda práctica libre. El día sábado 7:30 de la mañana la tercera práctica libre. En la primera práctica libre va a estar Paul Aron, creo que no va a estar Franco Colapinto. No, Gasly no. Ah, Gasly no va a estar, sí. Bueno. Y en la quali va a ser a las 11 de la mañana del día sábado. Y la carrera, como es muy similar al horario europeo, así que a las 10 de la mañana del domingo. Vamos a escuchar ahora a Bryan Adams, que va a estar... anunció fecha para el 15 de marzo en el Movistar Arena, epicentro de los grandes recitales de la música internacional. Una vuelta muy esperada, la de Bryan Adams. Por ahora tiene fecha para el 15 de marzo. Yo creo que con esa va a estar bien. Pero ahora vamos a escucharlo en la continuidad de Frecuencia Retro a Bryan Adams. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, y hasta acá hemos llegado con ¿te quedaba algo a vos? No, ya está. No quedó nada, no quedó nada. Y repasamos todo lo que. ¿Cuándo juega deportes? Boca Racing? El domingo a las 19 horas en la Bombonera. Uh-huh. O sea, ¿cuándo se va a definir todo? No, no. El 13. Falta. De diciembre. Claro, sería el fin de semana este que viene, ¿no? El otro, después que conozcamos bueno, los cruces Boca Racing, Estudiantes y sí. Gimnasia. Para Boca Racing, no, yo voy a por ahí, uso algún utensilio. Un utensilio. De Boca. Bueno. Alguna camiseta. No, algo. Como el reel. Claro, estamos como el reel, ¿viste? Ancha por Boca, man. Y sí. Anti-Racing. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico para Capital y Gran Buenos Aires para mañana. 32 grados, mucho calor, cielo totalmente despejado, 22 de mínima, así que muchísimo calor, a hidratarse bien. Viernes, 34 de máxima, 20 grados de mínima, cielo algo parcialmente nublado. Qué calor que va a ser, ya se vino el verano, parece. Exactamente, el sábado 29 grados la máxima, 16 grados la mínima, con cielo algo parcialmente nublado. El domingo totalmente cubierto el cielo, en algunos lados puede haber alguna precipitación, en otros no. 26 grados de máxima, 18 grados de mínima. El lunes baja la temperatura, también cielo algo parcialmente nublado, 23 grados de máxima, 16 grados de mínima. Martes y miércoles con buen clima. Bueno, muy bien, así viene el pronóstico. Es fin de semana largo, no se olviden también. Bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía como cada miércoles. A toda la gente de Frecuencia Fan que siempre están ahí enviándonos los audios. Gracias Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Vicky también que estuvo acá atrás. Siempre sale al aire. Ahí de aunque refilón. No lo sabe. Si ven alguna persona que se mueve atrás, es ella. Gracias Matías Mojoli. Gracias Nico, Gastón, Dami y a todos los que nos escuchan miércoles y miércoles. Gracias Gastón, como siempre. Gracias Nico, gracias chicos, a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Bueno, nos vamos. ¿Tenemos otro tema más? No, ya nos vamos. Sí, ya lo dejamos con el programa siguiente que nos está esperando. Nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde, como siempre en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.